Luciano Caracelli, bueno, decime cómo pensás en esta jornada. Bueno, vinimos acá con Kiko a Pairó, bueno, una carrera, un rural muy convocante y más que nada como preparación para el fin de semana que viene, que va a ser la Copa Nacional en Cinco Saltos. Y bueno, yo personalmente con muchas ganas de andar ahí adelante en la Copa Nacional, porque va a ser una de las fechas que el seleccionador nacional va a tener en cuenta para el Mundial en septiembre. Así que bueno, nada, apuntarle a eso, a poder estar ahí en el Mundial. Bueno, y en Pinto, ¿qué te llevaste? En Río Pinto me vine con un poco bronca. Pero bueno, bien, porque los chicos anduvieron muy fuerte. La verdad que anduvieron muy, muy fuerte. Yo llegué bien, pero bueno, se ve que faltó un poco más. Así que nada, a seguir trabajando para el año que viene, poder estar ahí adelante, ganarla de una vez por todas, digamos, porque la verdad que nunca se me ha dado, incluso para el equipo tampoco se ha dado, así que nada, hay que seguir trabajando. Bueno, suerte para hoy y bueno, veremos una cosa. Gracias a ustedes por estar presentes.